estaban afuera, que había manifestado que había una decisión del juzgado de separar a todos los detenidos, con lo cual consideramos que se agravan las condiciones, obviamente, de detención, que ya son bastante graves por el hecho de que fueron detenidos durante una manifestación. Y también recién tomamos conocimiento de una compañera que es integrante operadora en una radio de acá de Bariloche, Radio Cooperativa Libre, que bueno, recibió durante la detención fuertes vejaciones, golpes, y bueno, lo que más nos interesaba en este momento era verla a ella con urgencia. Después de muchos trámites pudo pasar una compañera de la multisectorial contra la represión de Bariloche a entrevistarse y corroborar que sí que había recibido un fuerte maltrato, producto del cual tenía la pierna, se le había dormido una de las piernas, y bueno, por el momento ahora parece que se estaba recuperando, pero bueno, la situación es que evidentemente el juzgado, tanto la fiscal Paolini como el resto de las personas que están interviniendo, el juez en este caso Burgos, evidentemente hay una decisión manifiesta de entorpecer la llegada de los familiares y de la gente a poder acceder a ver a los manifestantes, siendo que, bueno, el pedido original era que sean liberados inmediatamente. Por ahora las noticias que tenemos es que van a ser recién recibidos para tener audiencia hoy por la tarde. Ajá. Como para aclararle a la gente, porque siempre con estas cuestiones jurisdiccionales nos embarran, digamos, la cancha y nos confunden. Están a, digamos, la justicia que está interviniendo es la provincial, no la federal. Con estos, ¿con todos los detenidos o con algunos sí y otros no? No. Todos los detenidos están a cargo de la justicia de la provincia de Río Negro. Uh-huh. Por eso no entendemos bien cómo fue la decisión fue sumamente irregular. Entendemos porque la cantidad de detenidos es impresionante y no estaban preparados para las instalaciones, evidentemente. Claro. La cantidad de 16 detenidos. Entonces, eso por un lado, y por el otro, evidentemente, para disuadir la movilización que se había generado en el centro cívico y aislar a los manifestantes, es que los trasladan a lugares, bueno, bastante distantes entre sí. Uno es una de las comisarías, que es de la provincia de Río Negro, está en el San Francisco III, otra, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, está en el aeropuerto saliendo de Bariloche. Otra de las dependencias está en los kilómetros, o sea que evidentemente la idea es como disuadir la movilización, entendemos nosotros. Sí, o al menos complicarla y bueno, generar complicaciones para la organización de la gente que está, bueno, que están, anoche se reunieron en asamblea, toda la gente que está, digamos, apoyando y organizándose justamente para defender y obtener la liberación de todas estas compañeras y compañeros. Diana, ¿nos estás escuchando? ¿Me escuchás? Ah, ahora sí, ahora sí. No, que el objetivo fundamental, ¿hola? Sí, ahora sí, ¿eh? Sería, nosotros estamos pidiendo la libertad inmediata y para ello las movilizaciones, lo que están pidiendo es que se hagan las audiencias lo antes posible, porque una vez que se hagan las audiencias, no hay excusa para tenerlas detenidas, uh-huh, ni a ellas ni a los varones que detuvieron. En ese sentido, es lo más urgente en este momento. Lo cierto es que no vemos que haya una decisión en ese sentido, por lo menos para ahora. Pero bueno, acá se convocó otra movilización ahora, en este momento, y por ahora la gente seguiría detenida. Y bueno, seremos responsables, bien. Sí, Diana. Ahí. Sí. Ahí. ¿Qué hacemos responsable, dijiste? A la fiscal Paolini, que es la que está movilizando la causa y no nos ha dado respuestas por ahora. Y obviamente al juez Burgos, que son los que están interviniendo en la causa. Y bueno, eso, pedir la inmediata liberación. porque ya los cargos que les hacen son muy gravosos, están dentro del marco de la ley antiterrorista, están en el marco de agravar la situación de los detenidos, están acusados nuevamente de intimidación pública, como vienen haciendo en la mayoría de las marchas, de la gente que viene siendo detenida y reprimida durante las movilizaciones. Así que, bueno, obviamente es muy grave la situación, pero en principio estamos pidiendo la libertad inmediata. Diana, ¿vos nos podés confirmar el número de detenidos y detenidas? ¿Es de 15? Son 16. 16. Son 16. Después el que estaba, el menor que estaba detenido ayer fue liberado porque llegó la madre. También con recibió varios golpes y estaba bastante maltratado, digamos. Pero él fue liberado ayer a la noche. Bien. Bueno, Diana, te agradecemos mucho la comunicación. Vos ahora te han dicho que podés llegar a ingresar a ver a esta chica Lorena Claros. No, a Lorena ya la entrevistó, como te comentaba, una compañera de la multisectorial que es Marcela. Uh-huh. Como una excepción, después de mucho rato que tuvimos que insistir, supuestamente una excepción, a pesar de que ella no esté incomunicada, pero bueno, no podía recibir visitas hasta la tarde. Una compañera de la multisectorial se entrevistó con ella y lo que le relató fue esto, que bueno, que había recibido de alguna manera un golpe o algún dolor cerca de la vejiga, donde había sentido que se le paralizaba la pierna, entre otras cuestiones que le sucedieron en el marco de la detención que estaba sufriendo. Bueno, Diana, por último, la movilización que están organizando, están preparando, ¿dónde estaría prevista? ¿Qué hora? En este momento me parece que se están concentrando en el centro cívico. Uh-huh. Y la idea obviamente es dirigirse al juzgado para exigir esto, las audiencias inmediatas. Buenísimo. Bueno, Diana, te agradecemos mucho la charla. Bueno, gracias por el espacio ahí a la radio y seguiremos comunicando. Un abrazo. Un abrazo.